Estamos en la semana epidemiológica número 5, del 30 de enero al 5 de febrero. Nuestro hospital cuenta con 29 camas sensibles para hospitalización, 17 para hospitalización general, 5 de ellas ocupadas actualmente, 12 disponibles. En área COVID, 12 camas exclusivas para pacientes COVID, 6 camas activas ocupadas por pacientes positivos a SARS-CoV-2, 2 decesos durante este periodo. Tenemos un porcentaje de ocupación del 50%, aumentó a la semana anterior. Contamos con 4 ventiladores mecánicos. Defunciones COVID. En este periodo tuvimos 2 defunciones. De los 6 pacientes hospitalizados en este periodo, tuvimos 2 decesos. Un masculino de 81 años, cursando su cuarto día de estancia intrahospitalaria con un diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, secundario a neumonía atípica por SARS-CoV-2. Defunción a las 9:57 a.m. del 4 de febrero. No contaba con comorbilidades y contaba con un esquema completo de AstraZeneca. El siguiente deceso fue un masculino de 87 años, prueba rápida de antígenos SARS-CoV-2 positiva, se le tomó PCR. Ingresado a área COVID el día 5 de febrero, reportado como muy grave. Tenía un síndrome de dificultad respiratoria grave, secundario a neumonía típica por SARS-CoV-2. Defunción el 5 de febrero a las 17 horas, en su primer día de estancia intrahospitalaria, sin comorbilidades y contaba con vacuna Pfizer primera dosis.